pasa, pues? Ya estamos por aquí. Bueno, ya estamos. Hoy estoy yo solito, pero nunca del todo, porque tú estás allá al otro lado. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 838 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y también por tu emisora favorita, si está incluida entre el mogollonazo de FMs y plataformas estatales e internacionales que pasan la señal de nuestro programa y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda, desde aquí, desde el norte de Teruel, desde San Fer de Calanda. Raise your glass, levantad, alzad vuestras copas, es lo que nos pide la gente de Kissing Dynamite. Este tema es el adelanto a Back with the Bang, el que será octavo álbum para los Heartland rockeros teutones. Raise your glass, alzad vuestros vasos, porque arranca Pequeño Ternasco y es motivo de brindis. Rock.com. Informe seminal. Porque me sale de los huevos. que decía que estoy un poco más solo porque hoy estoy al frente del programa enteramente yo. No tengo control técnico, al control técnico como es habitual, a nuestra querida Roxa Rosae. Así que a ver qué tal van las pezuñas del pequeño Ternasco, que no está acostumbrado a estas líderes. Que los hace, sí, pero es una cosa que es preferible hacerla todos los días y tener costumbre, ¿eh? Para que salga bien, quiero decir. Para mí es preferible que esté Roxa Rosae aquí a mi lado. Bueno, saludos para ti si nos estás escuchando en directo, que es como más me gusta a mí. Saludos para ti si nos estás escuchando vía podcast. Y saludos para ti si nos estás escuchando en diferido en cualquiera de las emisoras que tienen a bien pasar este tu programa. Ya sabes que el podcast es disponible cada día de lunes a jueves a las 9 de la tarde, hora Madrid, en la web de asaltomatarradiorock.com. O bien en lista de podcast, o bien en Noticias Rock, en el blog de Ternasqueando. Ya al día siguiente lo compartimos en nuestras distintas redes sociales. Menú variadito como cada lunes. Tenemos recomendaciones de conciertos. Tenemos estreno en exclusiva. Tendremos recortaversión, viejas glorias, bizarradas. Y por supuesto, para el final, para el postre, lo mejor, los tocamientos. De momento vamos al lío y vamos a iniciar tú y yo, solo tú y yo lo sabíamos, que decía Joaquín Luquín, esas recomendaciones de conciertos. Primero de ellos, los Leviatán, que vuelven a actuar este fin de semana, en esta ocasión en directo en Gandía. En el de Dublín, en la calle Rioja de Playa de Gandía, el de Dublín Live Music Pub, en una tardeo session que le han dado llamar porque empieza a las 8 de la tarde. De este sábado 24 de mayo y gratis. Mira, tenemos por aquí saludos, los primeros saludos que nos llegan a través, nos llegan en tiempo real a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Nos llegan saludos de nuestro Ternasco Alex, bajista de los PR3, que últimamente están poniendo muchas fotos, algo están rumiando, a ver cuándo nos sorprenden y nos dan una exclusivita de esa buena que nos dan aquí en Asalto Mata Radio Rock, en pequeño Ternasco. Desde Almayate, efectivamente. Bueno, en Almayate no, pero sí en Gandía, que es una otra bonita localidad, en este caso valenciana. Tendrás la oportunidad de disfrutar de una nueva ocasión y ya es de las últimas antes de que se vuelvan a meter en estudio los alicantinos Leviatán, con su nueva vocalista al frente, con María Moes. Pues este sábado 4 de mayo en el The Dublin Live Music Pub de Gandía, en la calle Rioja 38, Playa de Gandía, podrás disfrutar de una nueva actuación de los Leviatán. Ya sabes que están grabando temas antiguos de su anterior trabajo de Catarsis con la voz de María Moes, su nueva vocalista. Vamos a recordar uno de ellos, ese titulado Puños en Alto, que es como recibirán seguramente todo el público que acuda al pub de Dublín en Gandía, a los Leviatán, este sábado 4 de mayo a partir de las 8 de la tarde. Entrar en acción, brillan las luces alrededor, tu corazón grita. Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Pues ahí estaba ese puños en alto que entrarán seguramente los Leviatán este sábado 4 de mayo en el pub de Dublín, en Gandía. ¡Más conciertos! Pues viajamos un poco más al interior, hasta Castilla, para informarte del concierto que este viernes 3 de mayo significará el pistoletazo de salida de la gira veraniega verano 2024 de los pucelanos Hijos del Tercer Acorde. Como te digo, un evento que tendrá lugar este 3 de mayo a las 8 de la tarde dentro del Espárrago Folk de Tudela de Duero. Bueno, ahora me entero yo que hay una Tudela en el Duero. Yo la Tudela que conozco es pasa el Ebro y también hay muy buenos espárragos. Pero no, este es el caso de la localidad vallisoletana de Tudela de Duero, donde se desarrolla este festival Espárrago Folk, el cual va a ser protagonizado por los vallisoletanos también, Hijos del Tercer Acorde, este 3 de mayo a las 20 horas, entradas en el mismo auditorio de Tudela de Duero o llamando al número de teléfono 983-450-700. Llamas y ahí te indicarán, digo yo. Siendo un fijo, no creo que puedas hacer mucho bici. Pero seguramente sí que podrás hacer reserva de tu localidad para este evento este viernes 3 de mayo a las 8 de la tarde. Los Hijos del Tercer Acorde en el Espárrago Folk de Tudela de Duero. Unos Hijos del Tercer Acorde que sabes bien, porque los tuvimos por aquí no hace mucho en entrevista, están preparando ya lo que va a ser su segundo disco, que les ha costado, pero porque le están dando mucho cariño, mucho mimo y están cuidando todos los detalles, como bien se puede comprobar en el último adelanto, segundo adelanto concretamente y último, que han lanzado a ese nuevo trabajo que está por venir. Hijos del Tercer Acorde, bailando en el fin del mundo. No hay vida más allá de esta cárcel de hormigón. A

no llega ni a una hora, ya lo tienes disponible el podcast y el artículo en el cual está incluido el podcast. En ese artículo ya sabes que van los carteles, la información de los conciertos, los enlaces a las ventas anticipadas y también los videoclips de cada canción que suena. Y lógicamente vamos a escuchar ahora ese La Cuarta Esfera, que es el tema que del cual van a publicar el videoclip, ya te digo, en cuestión de 36, 37 minutos, los Doble Esfera. Y luego, en el artículo de este episodio número 878, Pequeño Tanasco, podrás disfrutar del videoclip. Un videoclip que yo podría haber visto porque lo tengo, pero que me voy a esperar también a las 8 de la tarde, pues para poder entrar, verlo, comentarlo, darle me gusta, etc, etc, etc. Te recomiendo que te suscribas al canal de Los Doble Esfera, porque es un canal lleno de muy, muy buenas canciones, tal y como demuestra esta que vamos a escuchar y que, como te digo, en cuestión de poco más de media hora estrenarán en forma de videoclip. Doble Esfera, La Cuarta Esfera. Olvidé que es mejor no pensar al verte morir, y aquí estoy junto a ti. Cuando se enrolla sobre mi vida, se apagó ya la luz de tus ojos, mi brillar. Mantendré como ayer la conciencia. Espejismos de tu creador. Estalló la cuarta esfera y anuló mi voluntad. Yeah. Pilares que se derrumban, mis huesos dan con el suelo y no te lloraré. Retirar.

Visita la sección de las viejas glorias nuevamente el guitarrista de la escena internacional que más se parece a mí físicamente. De hecho, no es la primera vez que en alguna página web me han puesto mi foto y la del protagonista de esta canción, y hasta yo mismo me sorprendo del parecido que gastamos. Esto que escuchas se titula Residuo, y es el nuevo adelanto a From Hell I Rise, desde el infierno me alzo, que sale el 17 de mayo y significará el álbum debut en solitario para el mítico y carismático guitarrista de Slayer. ¡Qué rico él! ¡Qué riquín! Minuto menos. Y también es la hora de que nos vayamos con la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco. No sin antes recordarte que si te acabas de enganchar a la sintonía en directo o en diferido, pues que estás escuchando este tu programa a través de asaltomataradio.com o a través de cualquiera de las emisoras que tienen a bien pasarlo, ya sea en directo o en diferido. Gracias por la escucha en cualquiera de estas dos opciones y también, por supuestísimo, si nos escuchas vía podcast. A ver, estaba cantado que teníamos que empezar con la noticia del día en Españistán. Con el bolero de Pedro Sánchez. Amigos, por favor, comprendan, estoy enamorado. Este ataque no tiene precedentes. Es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa. Muchas veces se nos olvida que tras los políticos hay personas. Y yo, no me causa rubor decirlo, soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer, que vive con impotencia el fango que sobre ella esparcen día sí y día también. Detallaba Sánchez en una carta el pasado miércoles en la que defendía a su mujer, Begoña Gómez, porque un juez viejuno y conservador, ultraconservador de ultraderecha católica extremista, admitió a trámite la denuncia del pseudo sindicato también ultraconservador y ultraextremista de derechas, Manos Limpias. Bueno, pues hoy mismo, una hora antes de lo anunciado, el presidente de Españistán ha anunciado que no dimite. De verdad, alguien había pensado que lo iba a hacer. Así que lo único destacable que ha producido este nuevo movimiento de Sánchez es un bolero realizado con inteligencia artificial que se le ocurrió a un usuario del antiguo Twitter. Tuve que hacerlo, sonaba a bolero. Es el mensaje que ha publicado junto al vídeo en el que se puede escuchar el fragmento de Pedro Sánchez cantado por una inteligencia artificial al ritmo de bongos y trompetas, instrumentos característicos en este género de los bolergos. No preocupéis que no voy a poner el bolero, bastante nos ha bailado Pedro Sánchez ya todos hoy. La publicación no tardó en viralizarse y cuenta ya con más de 800.000 reproducciones, 10.000 me gusta y varios comentarios al respecto, tales como estos que os voy a leer. Primero he pensado que estabas poniendo una canción real en la que él se había basado, o ¡qué maravilla! Yo lo subí a Spotify, lo digo de forma no irónica. Fueron algunas de las reacciones a este bolero que relata la desazón del presidente Sánchez ante las acciones judiciales contra su mujer, a la que acusan de que ella fue mala. Ella fue mala, she went bad. Este es el título del segundo adelanto a lo que será álbum debut tras tres primeros EPs para este dúo rockero angelino llamados Death Pussy. Pussy, no pussy, ¿eh? Mal pensados. Death Pussy, sí, buen bat, Begoña González, o como se llame, la mujer del presidente de Pakistán. It's tragic that I'm not a Barbie wrapped in plastic. I'm not sorry. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues de un presidente súper enamorado de su mujer a una mujer que no siente amor ni nada por su descendencia. Atentas y atentos al titular. Abandona a su hija en una tienda de peluches para irse de compras. A la mierda, joder. Pues sí, un poquito a la mierda. Armand Entreri ha compartido un vídeo mostrando el cartel de obligatorio niños acompañados de adultos que ha puesto en la puerta de su tienda de peluches. La dueña de la tienda ha comenzado contando que en un principio muchos pensaron que lo había puesto porque algún niño había causado un desastre. Y comentaba, aquí no hay nada que se rompa, lo máximo que pueden hacer es descolocarme los peluches, pero yo los coloco otra vez, no pasa nada, ha declarado. También ha comentado que a veces los niños entran solos y los padres se quedan en la puerta mirando porque no quieren comprarles nada. Ha asegurado que es algo que entiende siempre y cuando lo tengan a sus críos a la vista. Este cartel lo puse porque una vez me abandonaron a una niña en la tienda, ha explicado Armand Entreri, que ha asegurado que escuchó a la madre desde fuera decirle a la pequeña que esperara dentro hasta que ella volviese. La madre que la parió, nunca mejor dicho. Así que la niña, muy obediente, entró a la tienda, comenzó a mirar los peluches y, aburrida, se pasó un buen rato en una esquina jugando con uno de ellos. Tuve a la niña aquí 2 horas. Pensé que si a la hora de comer no había vuelto la madre, iba a llamar a la policía, ha desvelado. Pasado ese tiempo, la mala madre regresó cargada de bolsas. Se había ido de compras y me había dejado aquí a la niña en plan guardería, ha expresado la dueña, que se quedó flipando porque la mujer no la conocía de nada. Si es que no sabe si soy buena persona, ¿no? Que no podía, que podría no haberlo sido. Es que no lo sabe, ha añadido. Pues además de que le había dejado a la niña colocada ahí 2 horas, cuando regresó se marchó sin decirle nada a la tendera. Es que vamos a ver las cabezas cómo están, ha concluido la dueña de la tienda de peluches con indignación al ver que la madre, persona adulta, no como la niña, era la verdadera y auténtica incontrolada. Incontrolada, uncontrolled. Ese es el tema del sencillo adelanto a lo que será, sencillo adelanto que ya estás escuchando, a lo que será en los próximos meses, tercer trabajo discográfico para este trío berlinés con voz femenina llamados Future Palace, Uncontrolled. Don't feel safe. El relleno. Recién estrenadita está esta balada con la que nos vamos a tocar hoy. Primer adelanto a lo que será sexto trabajo discográfico, aún sin título desvelado, para el quinteto madrileño Gato Perro. Baño de sangre, payasos sin cumpleaños, mi amor. Esto se titula Paco, con K y puntitos detrás de cada letra, P punto, A punto, K punto o punto. Gato Perro, Paco, tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Samper de Calanda. Tengo un pulmón de aluminio y el hígado de cuarzo. Camino sobre las aguas, pero nunca la he probado. Serví bodas en Illescas, provincia de Toledo. Echaron de todos los trabajos, probé todos los venenos. Casi todos los atajos para no llegar, nadie me puede parar cuando empiezo a hacerme daño. Wow.